que soñé con tenerte a mi lado. Hace tiempos que perdí amores callejeros. Fuiste la fruta de mi agrado y más tarde fuiste el veneno. Mas cuando hoy me pongo a recordar esos momentos en que fui feliz, diste a mi cuerpo la parte vital. Entristecido comienzo a cantar y aquí en mi pecho se siente latir un corazón con ganas de llorar. Diego de la Osa, son cosas pasadas. Después te convertí en mi dulce manzana y a mordiscos comí cuando me dio la gana y entre tu pecho me dormí y en tus caricias yo soñaba y comencé a componerte canciones y a cantarte al oído. Silencio, solo en tu cuerpo habían emociones y me besabas con un desespero que despertaba toditos mis nervios y que me hundían en un mar de ilusiones. Pedro Romero, vámonos a San Francisco. Bastante te imploré, no me dejes sufriendo, deja que mi dolor se disuelva en el tiempo, pero te fuiste de mi mar sin hacer caso a mi rogar. Mas seguiré con mi cruz al desierto, en donde nadie me dé de beber. Y desde allí hablaré con el viento. Preguntaré por tu rumbo, mujer, y esperaré que un diluvio de penas se conviertan en mi fiel compañera. Mono Guzmán, Papagaje. Thank you.